No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Reavivadas. En el universo, todo es complementario. Yin y Yang. Yin representa lo pasivo, lo oscuro, lo femenino, lo descendente. Yang, lo activo, luminoso, masculino y ascendente. Ambos se necesitan para existir y lo hacen en completa armonía. De acuerdo con la filosofía oriental, todos los procesos de la vida y las cosas que nos suceden se dan en esta misma forma, hasta los ciclos energéticos femeninos. Reconocerlos en nuestro propio organismo nos lleva a respetarlos e incluso a entrar en armonía con ellos, a comprender nuestras sensaciones, emociones y estado físico, es decir, a fluir. La filosofía occidental justifica estos procesos a través de términos como cambios hormonales, la descamación del endometrio por un descenso brusco de los estrógenos y la aparición de la menstruación. En cambio, la filosofía oriental habla de ciclos energéticos, del yin y el yang. En tu etapa yin, tu energía desciende, te sientes cansada y tiendes a la introspección, quizá a pensamientos obsesivos y tal vez a algún dolor o molestia en el organismo. En yang, por el contrario, tienes energía de sobra, te encuentras exaltada e impulsiva. El exceso en estos estados te lleva a un desequilibrio. Ninguno es bueno o malo, solo deben coexistir en equilibrio. Si aprendes a escuchar y a respetar tu cuerpo, te sentirás mucho mejor. Con la primer menstruación, la mujer entra a su naturaleza cíclica y después de ello es imposible desconectarse y vivir en tiempo lineal. Sin embargo, la sociedad exige homogeneidad en patrones de conducta, demanda seguir sin ningún cambio, mientras la naturaleza obliga a bajar, hacer introspección y reflexión. En yin, como mujeres, necesitamos conectarnos, distanciarnos para luego volver al mundo externo con yang. Hoy, muchas mujeres viven este suceso cada mes de manera conflictiva. En realidad, la naturaleza les brinda una oportunidad en esos días de conflicto, entre comillas. Los ciclos energéticos no son limitantes, sino que, todo lo contrario, son una ayuda constante que nos permite regresar al equilibrio. Cada una de las etapas, yin y yang, tiene sus pros y sus contras. En las etapas yang, las mujeres nos sentimos más abiertas, más relajadas, pero también quizá demasiado expuestas y activas. En las etapas yin, nos encontramos más introspectivas, rígidas y al mismo tiempo más intuitivas y con una creatividad pulsante desde el interior. Es cuestión de analizarnos, comprender y observar esos ciclos que nos permiten adaptarnos más fácilmente a los cambios que surgen en la vida, al entender que la energía se mueve, transmuta y fluctúa constantemente. Las mujeres debemos ser capaces de reconectarnos con esa experiencia cíclica de lo femenino, de la vida. Debemos ser capaces de descubrir en este ciclo una fuente de poder. Durante mucho tiempo hemos llevado la carga negativa que se le da a este proceso natural. Hoy debemos ser capaces de reconciliarnos con el hecho de ser mujeres y aceptar nuestra naturaleza cíclica para vivir más felices, más plenas y recuperar nuestra intuición. Conectarte con tu propia naturaleza, entender estos procesos como naturales y dejar que las emociones en torno fluyan, tomar distancia y conectarse con la sabiduría de lo profundo, es un acto que nos lleva a conocernos, a comprendernos y a vivir mejor. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Gaby Vargas.